Bien, lo que pasó anoche fue que tuvieron a dos compañeros de nuestra murga, un menor y un mayor de 18 años. La policía irrumpió en el ensayo sin notificar absolutamente nada de lo que estaba pasando. Lo levantaron del cuello a uno de mis compañeros, nosotros no teníamos absolutamente idea de por qué lo estaban levantando. Vimos que una de las oficiales que siempre está patrullando en esos monopatines que tienen eléctricos ahora, ya estaba llamando por radio y me alertó una de mis compañeras, me dijo, me parece que este operativo esta vez nos toca a nosotros, y efectivamente se acerca un oficial que no se identificó y tampoco llevaba la chapa con su nombre, y lo levanta del cuello a uno de mis compañeros y empieza a reducirlo, es decir, le dobla las muñecas hacia arriba, le pone las manos hacia atrás y le aprieta la cabeza hacia adelante para poder ingresarlo en el móvil. A todo esto mis compañeras se levantan para poder intervenir en el procedimiento, y en eso que nos levantamos todos, lo agarran a otro de mis compañeros, que es el que tiene 18 años, también lo increpan de la misma manera, el mismo procedimiento, con esta vez con ligeros golpecitos en las costillas para poder reducirlo, y los intentan ingresar en el móvil para poder trasladarlo. El operativo lo lleva a cabo el comando urbano, ¿sí? De acá de la jurisdicción del municipio de Capital. En adelante lo que pasa es que nosotros no fue una trifulca, como han llamado, no, mal llamada trifulca, en tiempo de San Juan. Sí. Alta gresca entre murgueros y policías o efectivos, etcétera. Diciendo alta gresca, lo que hace es minimizar, digamos, la importancia que tiene el operativo que llevaron adelante las agencias policiales ayer en el parque. Eso es muy importante decirlo, y además hablan de Fariñá, que va hoy a decir que nos detienen por averiguación de antecedentes. Si esto hubiese sido así, nosotros deberíamos haber sido notificados. ¿Cómo le va, muchacho? El procedimiento, tenemos que averiguar antecedentes. Que de todas maneras, ese procedimiento es de hecho y está legitimado socialmente, por supuesto, porque ni en las leyes orgánicas ni en el Código de Contravenciones, en su articulado, en ningún momento establece que pueden detenerte por averiguación de antecedentes. Claro. Detenerte. Entonces, bueno, pero bueno. Eso entre paréntesis. Dejando de lado eso, lo que sucede es que nos vamos acercando al móvil, pues se puede, por supuesto que mis compañeros estaban resistiendo, por supuesto que sí iban a resistir. Entonces, a mis compañeras, entre algunas, con un grupo que estaban con uno de los chicos que estaban deteniendo, otro grupo con otro chico, yo me dirijo directamente al móvil a intentar hablar con alguno de los policías, no me dan respuesta, ¿por qué se los están llevando? ¿Quién es el que está a cargo del operativo? Los videos, muchos de los videos, en algunos de los videos está filmado tal cual. Como yo les estoy preguntando a los oficiales, me presento, les doy mi nombre y les pido por favor que me den su identificación para saber quiénes son, quién está a cargo del operativo, a lo que no tengo respuesta, por supuesto. Claro. Ahora lo interesante también hay que saber es que este operativo en particular no es casual, digamos. Vimos ayer, antes de ayer, que en Buenos Aires habían reprimido con bala de goma y plomo a una murga de Bajo Flores y también en la 1114, sí. A balinazos, gendarmería, que eso también es alarmante. Sí. Digamos, entonces esto guarda relación con todo un alineamiento nacional que ya veníamos nosotros padeciendo en realidad, porque hace 3 años que la policía nos mete presos. Lo que pasó ayer fue que ya exageradamente fue la brutalidad policial con la que procedieron. Le pegaron personal, como le dicen ellos, personal masculino, le pegó a mujeres de nuestra murga, les pegaron, Guillermo, les pegaron, le dieron patadas, a mi novia la agarraron del cuello, la tiraron para atrás, fue terrible, lo que le hicieron a las pibas ayer fue increíble, les pegaban. Nosotros sí, tal cual se lo ve, se ve acá en el video que ustedes piden explicaciones, y lo bueno es que por ahí tienen esto, ¿no? Que por suerte, ¿no? Porque en otros momentos seguramente no lo han tenido, la posibilidad de tener un video que muestre totalmente lo contrario. Eso es creo que es la prueba más fehaciente que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Por otro lado, también lo que sucedió es que lograron ingresar en el patrullero a los dos compañeros y los trasladaron a la cuarta. Es decir, el comando urbano les dejó el paquete en la cuarta. También el dar cuenta de este problema que ellos tienen internamente, digamos. El comando urbano les llevó a mis compañeros, se los llevó a la cuarta y los dejó ahí, que se hicieran cargo. Por supuesto que nosotros inmediatamente nos fuimos a la cuarta, nos comunicamos con los abogados, con los que siempre trabajamos sobre la problemática, que nos acompañan siempre, que por suerte en 2 minutos estuvo ahí. Inmediatamente llegó también el subsecretario de Derechos Humanos por un llamado al abogado y en conocimiento, justamente hoy tenemos una reunión a las 18 horas en el centro cívico, en el tercer piso del Ministerio de Gobierno. Por suerte, porque esto, por la trascendencia que ha tenido, se han hecho eco algunas de las autoridades y el Poder Ejecutivo. Entonces tenemos la oportunidad de exponer este caso y otros tantos, porque yo tengo todavía aún algunas de las denuncias que se hicieron en Pocito por las razias del año pasado, que nos pasó Horacio. Así que vamos a llevar todos estos antecedentes que nosotros tenemos para que de una vez por todas se pongan al tanto y empecemos a trabajar realmente en esto que ellos llaman seguridad ciudadana. Pero en fin, lo que les pasó a mis compañeros fue que con la presión que nosotros hicimos en la cuarta, que es la que se ubica en Libertador y Paula Loarracín de Sarmiento, que es a donde se llevan a la gran mayoría de detenidos, por lo menos de Capital, fuimos, intentamos ver en qué condiciones estaban nuestros compañeros, no nos dejaron hasta que llegó un abogado. Llegó un compañero, uno de los padres de las compañeras que fue violentada por la policía, llegó, que él es suboficial retirado, trabaja como ejecutivo administrativo ahora, llegó y pudieron ingresar a dar cuenta de la condición en la que estaban detenidos los chicos. A los chicos no los ingresaron al calabozo y no les labran el acta contravencional, y esto es un gran problema, porque la gran mayoría de las veces que hay causa contravencional no te labran el acta, entonces sin acta no hay prueba. Por lo tanto, después cuando uno va a hacer denuncias a la fiscalía, tampoco se puede recurrir con el acta como prueba. La copia del acta nunca te la dan y de repente después te llega una notificación que está en desacato o que tenés pedido de captura porque no te presentaste en 5 días por una contravención. Entonces, acá hay un gran bache entre las burocracias que guardan relación con el Poder Ejecutivo y Judicial en relación a la Agencia de Control Social del Estado y particularmente los juzgados de falta, que son quienes se tienen que hacer cargo de este tipo de situaciones. Entonces, esto está generando las posibilidades, los abismos legales para que esta brutalidad, porque ya no es abuso, yo ya no quiero hablar más de abuso y acoso, para mí esto es brutalidad policial, ¿entendés? Claro que abuso, pero esto es la brutalidad con la que han llevado adelante el operativo de ayer. Realmente no me asombra para nada, porque nosotros venimos hace 3 años diciendo que esto cada vez se pone peor en relación a la seguridad, entre comillas, por supuesto. Entonces, bueno, que se la agarren con nosotros no me parece casualidad. Ahora, lo que yo nunca había visto era la brutalidad con la que procedieron con mis compañeras. Los chicos fueron liberados alrededor de las 11:30, porque hubo una negociación mediante en la que nos pedían que por favor calmáramos el quilombo que le habíamos hecho en puerta, porque además tenemos que agradecer a todas las agrupaciones políticas que se hicieron presentes, solidarizándose con nosotros, como nosotros lo hemos hecho con ellos, cada actividad que han hecho, y por suerte, bueno, muchos de ellos se solidarizaron, éramos muchas fuerzas fuera de la policía, se movilizó, muchísimas agrupaciones políticas, se movilizaron autoridades, se movilizaron abogados, padres, madres que estábamos ahí, y pedía por favor el oficial que estaba de turno a cargo de la comisaría, porque no estaba el comisario, que por favor le diga que ellos iban a liberar a los chicos, pero que por favor le descongestionáramos la entrada, porque el quilombo no tenía nada que ver con ellos, era el comando urbano. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo hecho y las líneas a seguir tienen relación con hacer las denuncias correspondientes con la mayor cantidad de testigos posible, con la denuncia de las 2 víctimas y con la denuncia de los testigos y la denuncia de las chicas que fueron violentadas. El gran problema que hay, o sea, lamentablemente uno en estos momentos se puede pensar que ojalá le hubiesen dejado una marca a las pibas para poder hacerle un hueco realmente. Bien, que Pablo, llama la atención, siguiendo tu relato, que como decís vos, antes uno estaba acostumbrado, como que ya había visualizado el tema de la policía, ¿no? Brava. Pero ya cuando empieza a manifestarse también esto, el comando urbano, digamos, ¿no? Es llamativo, y no llamativo, pero digamos que debe haber una bajada de línea, y es a lo que uno se tiene que estar, es en lo que uno se puede estar preocupando permanentemente ahora. Por supuesto, por supuesto. Además de que, digamos, lo que me llama mucho la atención a mí es que a ninguno de los oficiales está identificado, ni se identificó, no llevaban la chapita esta correspondiente uh-huh. que tienen que llevar, y por sobre todas las cosas, las motos que estaban ahí no tenían patente. Uh-huh. Entonces, acá hay una impunidad, digamos, ya está bien, no, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero es llamativo, digamos. Nosotros uh-huh. pudimos rescatar la patente del móvil que los trasladó a mis compañeros, por suerte, pero en la cuarta nos decían que lo que les están haciendo siempre, que el comando urbano les lleva la cuarta, todo el paquete, uh-huh. y ahí se tienen que hacer cargo, digamos. De uh-huh. todas maneras, la corporación, porque en los hechos, la institución de la seguridad se encarna en los hechos y en la realidad a través de la organización de la policía, que más que organización funcionan de manera corporativa. Entonces esto hay que tenerlo claro, y bueno, ahora armarse y a empezar a pensar en las alternativas que nos quedan como ciudadanía, porque esto es el resultado de ese pedido por mayor seguridad. Digamos, o sea, esto es un resultado de la búsqueda de ese cambio. Este es un resultado de lo que algún sector de la población está pidiendo por mayor seguridad, y estamos empezando a escuchar ahora que quieren que vuelva al servicio militar nuevamente, digamos, porque de esa manera los chicos van a salir disciplinados, van a aprender sobre moral, y lo único que estamos logrando es que a las personas que están ocupando, transitando por el espacio público de una manera que no es la que hegemón, la cultura hegemónica de estar, no sé, qué es lo que quieren que estemos haciendo en el parque, no sé, ya ni no sé si es jugando a la pelota, ¿entendés? Nosotros lo que hacemos es prepararnos todo el año para darle espectáculos gratis a las personas y a los barrios, con nuestra murga, llegar a todos los barrios posibles para contar la realidad de las cosas desde la vista, desde el enfoque de una murga, de manera gratis. Entonces, nosotros estamos transitando por el espacio público de una determinada manera, evidentemente esto es lo que les molesta, y ellos reaccionan, de hecho, con toda la facultad y la discrecionalidad de la aplicación de un código de contravenciones, que ya lo ha debatido muchísimo la Lechuza, con todos los casos, pero la situación es esta, digamos, esto es un resultado de este pedido de un sector de la población que pide por más seguridad, y bueno, y la policía es formada en la Universidad Católica, digamos, o sea, no hay mucho más que decir. Si están formados ahí con parámetros criminológicos que tienen que ver con Lombroso, ¿me entendés? Que hacía sus estudios con si tenía las cejas más abiertas, la nariz más ancha y los labios más inflados, tenía mayor propensión al delito. Si siguen formando la policía con esos criterios criminológicos, vamos a seguir viendo con pibes con gorra en cana, digamos. Paolo, te agradecemos por atendernos. Bueno, y cualquier novedad, te vamos a estar llamando nuevamente. Dale, bien. Muchísimas gracias. No, muchísima suerte, gracias. Y que, bueno, que esto se termine alguna vez. Un abrazo. Un abrazo grande.